esto va para ti, mi reina. Con todo mi amor. Sin ti la vida se me va. Sin ti mi mundo acabará. Tendrás que reponer los días que no.